10 de la noche. Noticias. Un total de 19 carreteras presentan cortes puntuales a esta hora como consecuencia de las fuertes lluvias sufridas en los últimos días en Andalucía. La mayoría, 14, son de la provincia de Cádiz. En Jerez de la Frontera son 3 las carreteras provinciales cortadas aún por inundación. También hay cortadas comarcales en Arcos de la Frontera, Bornos, Algar, Jimena de la Frontera, Algodonales, Grazalema y El Gastor. En Córdoba se encuentra cortada la autonómica A3125 a la altura de Baena por agua y barro en calzada, así como la Nacional 420 a la altura de Azuela. A esta hora está normalizada en Jerez la situación. El caudal del río Guadalete está descendiendo. En algunas zonas ha bajado hasta medio metro. De todas formas, la Consejería de Medio Ambiente mantiene turnos de 24 horas ante las previsiones de lluvia que persisten hasta el próximo martes. El Ayuntamiento mantiene también activo su plan de emergencias. El desbordamiento del Guadalete ha afectado a tierras de labor próximas a su cauce. Muchos vecinos siguen todavía alertas. Seguirán así, aseguran, durante toda la noche ante el temor de que el Guadalete pueda volver a subir. Exactamente, ahora la preocupación de la noche, durante la noche se turnan los hombres, miran el nivel del agua, si ha subido, si ha bajado, por si hay que levantar muebles, por si hay que una emergencia de lo que sea. Ahora mismo estamos en unos momentitos más tranquilos porque el agua se ha quedado estabilizada, no ha subido de nivel durante una hora y pico. También los vecinos de Écija siguen atentos a las lluvias. Esta noche se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad que la que se registraron ayer. Los problemas que ha ocasionado el arroyo Argamasilla con inundaciones de calles y viviendas podrían haberse evitado, según el alcalde del municipio, si hubieran continuado las obras que estaban llevando a cabo en este arroyo. Ricardo Gil Torresano es alcalde de Écija. El arroyo ahora mismo pasa por debajo de Écija. Entonces, la solución definitiva es desviar el cauce. Entonces, se iniciaron las obras a raíz de las inundaciones del año 2010. Cuando las obras iban por el 50% más o menos ejecutado, pues la empresa las dejó porque no le pagaban a Junta Andalucía, que es la que tenía era la que estaba ejecutando las obras, ¿no? Pero no todo ha sido negativo. Las lluvias han provocado también que este año haya una buena temporada de setas en la sierra y el andévalo de Huelva, principal productora de Andalucía, con unos resultados que se espera que sean rentables para el sector por primera vez en 3 temporadas. Así lo ha precisado esta tarde fuentes de la Asociación Micológica Gurumelo, después de que en años pasados apenas lloviese un 25% de lo normal para esta fecha, incluso menos en puntos del andévalo central, lo que no contribuyó al crecimiento de las setas. Un apunte económico: la empresa Reinox Metal, especializada en reciclaje y comercialización internacional de metales, invertirá 7,5 millones de euros en su instalación en el área logística Bahía de Algeciras. Allí construirá un centro de clasificación y transportes de materias primas siderometalúrgicas. En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso de nivel amarillo por riesgo de fuertes vientos en distintas comarcas de las provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería. También por fenómenos costeros en el litoral almeriense para mañana domingo. Las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora 9 grados en Ronda, Málaga, 12 grados en Alcalá de los Gazules, Cádiz, 4 grados en Trevélez, Granada. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.